Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. LR Mix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Una de las actrices de la obra de la búsqueda de los personajes que escaparon del libro encantado, realizada por cuatro valientes detectives. Excelente, muy bien, ¿eh? Todo el título completo, impresionante. Estamos nada menos y nada más que con la directora Eliana Brandenburg. Muy bien. Brandenburg. ¿Cómo se dice? Nosotros decimos Brandenburg, porque a mi mamá le gusta decir a su apellido, dice, yo soy Brandenburg en vez de Brandenburg. En vez de, ¿cómo es que no es? ¿Cómo no es, Celeste? Que a mi mamá, en vez de decir Brandenburg, le dice Brandenburg. Se dice Brandenburg, o sea, yo soy Brandenburg, le saca la N. La otra vez que estuviste en este programa, Celeste, vos habías dicho sí. Que te identificabas más con el teatro, tenías más de tu mamá que con la música, de tu papá. Bueno, me gustan las dos cosas. Las dos cosas. Las dos personas. No sembremos cizaña acá porque termina muy mal. No, no, no, no es sembrar cizaña. Si es de ética yo no lo puedo manejar, pero si es de política sí. Así. Ah, bueno. Era un chiste, ¿eh? Ah, sí, claro. ¿Vos la viste sí, esta obra, Celeste? Caminos diferentes. Claro. ¿La viste a la obra, Celeste? Sí. ¿Cuántas veces más o menos? ¿Un millón? Va. Para decir que la vi muchas veces, sí, la vi muchas veces. ¿Y se puede ver más de una vez la obra? Sí. ¿No te aburre? No. ¿Y de qué trata la obra, Celeste? ¿Podés hacer una reseña argumental? Sí, sí, sí, sí. Que no lo escogí de mi papá, ¿eh? Ahí, sosténganlo a Fragoso, por favor. Me están agarrando entre tres. Un libro encantado. Imagina un libro. Es el que están los personajes y los chicos no lo leen, entonces se escapan, se van, entonces querían buscar una vieja para que los lea. ¿Una vieja? Bueno, una abuela. Ah, una abuela. Es que lo dice mi mamá. Una abuela, una vieja. Abuela. No, no, una abuela. Ay, mami, estás muy loca para hacer acá. Digo, para hacer arte, mal, ¿eh? Para hacer arte de actriz. ¿Quién es? Vamos a buscar. Justo este tema habla de un tema candente, ¿no? Los personajes pronto estarán. Por favor, otra oportunidad. No podemos no trabajar, los detectives vamos a buscar. Defendemos nuestra dignidad. Si nos despiden, si no hay trabajo, se olviden todo para vos. Un tema especial para un viernes a la noche, para un fin de semana, para alegrar el fin de semana, para pum para arriba, ¿verdad? Para disfrutar las vacaciones de invierno. Eso es para que veamos que la ética se puede desarrollar desde pequeño. ¿Qué? Claro. Estás diciendo cualquier cosa, ¿cómo lo vas a decir? No hay tema. No, tenés, o sea, tenés 48 años, ¿cómo vas a decir eso, mamá? Pero pará. ¿Qué tendría que decir a los 48 años, mamá, entonces? Pero aclarémoslo, aclaremos por qué. Voy a jubilarme, Arre. No, claro, porque este es un tema, estamos hablando de un infantil, un espectáculo infantil con un tema que habla de la falta de trabajo. No, sí, justo dimos con... Porque si no tenés laburo no ganas plata, y si no tenés... Y si no tenés plata, no te van a gastar cosas en comprar ropa a tus hijos. No te vas a gastar plata para hacer la comida. Para todas las cosas no te vas a gastar la plata. Y eso no vale, por eso. Laburo. Nos vamos, con Luz Celeste, nos vamos. Creo que no. Quien pide a viva voz laburo es Celeste. ¿Cuál es tu apellido, Celeste? Ignacio Fragoso. Como Ignacio, pero sí lo sé. Bueno, quiero contar un poquito porque justo elegiste un tema que es la parte fuerte de la obra. A mamá le encanta. Me encanta. La obra cuenta que unos personajes escapan de un libro porque ya nadie los lee y entonces contratan a 4 detectives para que encuentren a los personajes. El tema es que en el medio de la búsqueda los detectives medio se desilusionan porque no los pueden encontrar y entonces parece que los quieren despedir. Y los detectives piden que por favor les den otra oportunidad y ese es el tema que escuchamos recién. ¿Me puedo seguir contando? Entonces, ahí después mamá se hace canas con una crema y hace como que de abuela y... De vieja. Sí. Pero que no soy, que todavía no soy. Sí. Pero no cuentes el final de la obra, si la vienen a ver, ¿te parece? Sí. El secreto al final. Que me cuenta toda la obra. Si no es spoiler. Exactamente. ¿Y quién escribió el texto? ¿A quién se le ocurrió la idea? Mamá. Bueno, esta es una obra, yo doy clases hace muchos años, hace 13 años, estoy en 2 escuelas terciarias. Una de ellas es en San Miguel y es de profesorado de teatro. Y daba en una época una materia que era teatro para niños y cada año creaba un espectáculo para el grupo que tenía. Y esta obra surge de ahí. Después, con exalumnos que decidieron que querían seguir trabajando conmigo, le hicimos una modificación de personajes y en este momento son 3 actrices y un actor que hacen los detectives. Ahora los vamos a nombrar. Y también manejan 8 muñecos a vista del público. Es una obra que combina el juego actoral con el manejo de títeres. Con el manejo de títeres y también de personajes de cuentos tradicionales. Claro, los títeres son Pinocho, Caperucita, Garcio, seguí nombrando papá. La madrastra de Blancanieves, Campanita, Cenicienta. ¿A quién nos perdimos? Hansel y Gretel. Cuando decís a vista, significa que no hay retablo. No hay retablo. No, eso sería como ponerle para los títeres de guantes. Retablo. Sí. Claro, estos son muñecos de más o menos... Para los títeres chiquitos. Ponerle para los títeres de varilla, no. Porque para los títeres de varilla... Porque los títeres de varilla son gigantes. Entonces, como son gigantes, no van a entrar en un retablo. ¿Y cuál es el títere que más te gusta a vos? ¿Qué tipo de títere? ¿De varilla, de guante? Cualquiera. ¿Y de los de la obra, cuál te gusta? ¿Qué personaje te gusta? Hansel y Gretel. Es que me cuento preferido. Fuerte. ¡Qué fuerte! Celeste, ¿qué te parece este títere? Claro, el títere, no hay que poner el títere en el micrófono, sino la voz del titiritero en el micrófono. No, si me equivoqué. Pones el titiritero en el micrófono, no se oye. Aparte, ¿qué tiene gracioso este tipo de voz? No entiendo. Esto pasó acá. Oral y público. No queremos ir a escuchar seguramente la voz cansada, pero a la vez con pilas, después de haber realizado una nueva marcha del apagón, en este caso la número 34. Vamos a charlar con Martina Montoya, nuestra compañera de Capoma, que como siempre se pone al frente de la organización de estas marchas que se hacen todos los años. ¿Cómo fue? ¿Cómo estuvo la marcha? Contanos. Ay, estamos haciendo evaluación, tomando un cafecito para calentarnos porque nos mojamos los pies, pero estuvo bueno, nos agarró un clima, desmejoró de pronto a la madrugada y nos despertamos con llovizna, pero se hicieron las actividades, justo estamos en el momento de evaluación y una marcha tranquila, la verdad que nos sorprendió también que la cantidad de gente, porque pensábamos que no iban a faltar los espacios, sino que iban a ser menos, porque sabemos la situación que se está atravesando y a muchas compañeras y compañeros se le ha dificultado muchísimo poder viajar y algunos no pudieron organizar como otros años la participación así de grupos con bastante gente, ¿no? Pero realmente estábamos hablando de más de 5.000 personas marchando, porque después nos recibió la CCC con entre 2.000 personas más acá en Libertador. Fue una organización donde las compañeras y los compañeros de la CCC están realmente reflotando, y eso también tiene que ver con que el Estado no está conteniendo, entonces la gente busca las organizaciones, ¿no? Pero fue tranquila, fue muy diversa, muchas banderas de todos los espacios, las adhesiones también, así que incluso hasta organizaciones y sectores que quizás no comulgan en muchísimas cosas, pero como siempre decimos, esta marcha logra eso, ¿no? Logra unificar a esa diversidad de espacios de lucha por la memoria, ¿no? La verdad que estamos muy conformes de todo lo que se ha desarrollado hasta ahora. Nos quedó ahí colgando a ver, era que íbamos a hacer este año la peña solidaria, pero bueno, no hay espacio, así que nos presten, uh-huh. Y bueno, nos queda pendiente de ver si la retomamos. Martina, no fue una marcha más, fue la primera marcha con juicio. Así es el de, ya hemos estado en marchas donde se han desarrollado juicios, sí, pero bien. Este es el juicio que engloba la causa del apagón junto a la de Mina Aguilar, porque se está juzgando a 26 genocidas entre federales, policía provincial, gendarmería, de inteligencia, y tendrían que estar sentada en la pata civil también, ¿no? Pero bueno, sabemos que esa parte del juicio ha sido apelada y está en la Corte Suprema hace 3 años, uh-huh. Y todavía no la resuelven. Blasier y Lemos no están en ese juicio donde se va a hablar justamente de esa participación civil. Claro. Este sexto juicio engloba la causa de la noche del apagón y Mina Aguilar, juzgando a ese tipo de operaciones que estaba. Lo que nos está llamando la atención es la lentitud en la que se va a desarrollar. Casi 2 años de juicio estábamos calculando, porque solamente tenemos una audiencia a la semana de 3-4 horas nada más, y eso está dilatando muchísimo, y corremos contra el reloj biológico, que ya incluso los compañeros testigos están yendo, sin haberse podido llegar a ese juicio que tanto esperábamos, ¿no? Es lamentable. Sí. Y con esto de que no podemos todavía lograr que Latour y Lemos estén sentados ahí, que son de alguna manera la representación de toda esa complicidad civil que hubo. Uh-huh. Entonces, en este marco, como vos decís, no es un año más, es un año donde tenemos este juicio que tanto se estaba esperando. No será como lo pensábamos, pero bueno, estamos acá justamente reafirmando que no vamos a bajar los brazos hasta que estén, ¿no? Todos juzgados y condenados. Nosotros, uh-huh, de alguna manera ya lo hemos condenado. La participación de la gente los ha condenado, los hemos nombrado hoy a este tipo de operaciones y hemos hecho de alguna manera la condena pública luego al finalizar el acto, ¿no? Uh-huh. Quienes han tenido la fortuna, que yo todavía no tuve, de participar de una marcha del apagón, cuentan que el acto que en general se hace a la mañana en la escuela del Libertador General San Martín es bastante especial, ¿no? Sí, el acto de la normal es el encuentro, es el momento del encuentro, ¿no? Después ya en la marcha, si bien uno se sigue encontrando, pero dice va marchando, va cantando, va hablando con los que ve, pero el de la escuela normal es muy significativo porque los exalumnos vuelven y los compañeros que han podido sobrevivir vuelven a esta escuela que de alguna manera viste lo que es el secundario, las cosas que uno genera, va creciendo, reafirmando amistades y cuentan lo que era y traen en presencia y en sus palabras a los compañeros desaparecidos, ¿no? ¿Cómo eran? ¿Qué leían? ¿De qué se reían? Las bromas que se hacían en esa época, los libros que leían, el pensamiento que tenían, ¿no? La inocencia de algunos, la mirada de futuros de otros, y todos esos sueños que la dictadura les dejó trincado, ¿no? Recordar hoy, la verdad que son es muy emocionante ese acto, sobre todo escucharlos a ellos cuando hablan de sus compañeros. Uh-huh. Hoy el Liso nos hablaba, compañero ex detenido, nos hablaba y ex alumno de la normal nos contaba, miraba, estábamos en la vereda, bueno, todos repudiando esto de que no nos abren la escuela, esta vez hasta el candado nos dejaron puesto, ¿no? El año pasado por lo menos nos abrieron y nos dejaron sacar la luz de ahí, ahora no, y tuvimos que pedir a un vecino, entonces esas cosas movilizaron todavía mucho más, y era escucharlo a Liso como contaba que al frente de donde vivía, justo al frente de la escuela vivía uno de los compañeros, en la esquina vivía el otro, a la vuelta vivía el otro, y se acordaba cuando la madre lo salía a buscar, se acordaban de los apodos, de las novias, de los sueños que tenían, y de lo que hacían en Tucumán cuando se encontraban, y también de cómo los torturaron y cómo los escucharon cuando ya nunca más hicieron nada, ¿no? Uh-huh. Es muy emocionante. Todas y todos los que participan de ese acto y tienen la posibilidad de escuchar tranquilo a los compañeros contando esa anécdota, se pueden tener esa empatía y hacer contacto con la realidad que se vivió acá, ¿no? Una última, Martina, y te dejamos volver a la evaluación, sí, colectiva. Tiene que ver con el esfuerzo que ustedes como organización, como Capoma, sí, han realizado todos estos años para mantener una marcha unificada donde todos los sectores, digo, los sectores que quizás van detrás de la figura de Milagro Sala, sí, y los sectores que vienen más de la izquierda tradicional o del Perro Santillán, sí, pudieran confluir en una misma marcha. Yo pienso a la distancia, y aún sin haber podido ir nunca, pero conociendo el paño, creo que si Capoma no estuviera de por medio, eso no hubiera sucedido, en algún momento se hubiera partido la marcha. ¿Ustedes también evalúan esto como algo, como un valor importante de la marcha del apagón? Yo creo que sí, a nosotros mismos nos sorprende. Por ejemplo, sectores como el del Perro que vos nombraste, hace bastante tiempo que ellos no marchan, porque han encontrado diferencias muy fuertes, porque definen no estar en un espacio donde hay organizaciones a las que están muy enfrentadas. Este año el Seón marchó, Seón Libertador, Seón Jujuy marchó, y nos sorprendió también a nosotros. No llegaron a la plaza, se quedaron hasta la plaza y no se quedaron al acto, pero marchó. Por ejemplo, el PIB, por el Frente de Izquierda, hace marcha, hace su propia convocatoria de marcha, y no llega a la plaza. Son por ahí para nosotros acciones contradictorias, porque decimos, en otro espacio y en otro momento estamos todos juntos. Uh-huh. ¿Por qué ahora pretendés marcar una diferencia? Y nosotros la respetamos, pero en el momento de marchar se confluye en eso. Y no es un logro nuestro. Sí, consideramos que tiene un valor impresionante, porque no lo hemos visto. Bueno, yo he participado de marchas en Buenos Aires y en Jujuy Capital, y veo cómo cada sector, cuando el espacio viene y se va por un lado y por el otro. Nosotros tenemos una herida muy grande, que es la fractura del sector de familiares de Calilegua, que no podemos entender todavía por qué ellos deciden o definen, después de la partida de Olga Aredes, de empezar a transformar o cambiar la forma en que se venían haciendo las cosas. Los discursos se van renovando. La memoria es la misma, pero los discursos se van renovando. Eso no lo negamos. Pero no entendíamos por qué cambiar las cosas de algo que ellos mismas habían generado y tenía ese éxito de poder lograr una unificación de tanta inmensidad de diversidad de organizaciones y sectores. Sí. Y no lo entendemos y es una herida que nos queda. Sabemos que esto ha pasado mucho, nos ha costado procesarlo, ¿no? Pero justamente creo que esa es la fórmula que nos dejaron Olga Aredes, en conjunto en ese momento con Rita Garnica, Amanda Carrasana y muchísimas otras madres. Era convocar de esta manera, una convocatoria abierta, donde se le deja la libertad a cada compañero, a cada espacio, que levante su propia bandera, que se una en ese pedido por la memoria de los compañeros de tener desaparecidos, de Libertador y los 30.000 de Calilegua. Y también abrir esa mirada y ese abanico a las reivindicaciones actuales de cada momento y a cada lucha y escucharse. Eso nos lo enseñaron ellas, no lo inventamos nosotros. Yo estuve y hemos estado en actos donde en su momento subían, eran los principios del kirchnerismo, si no me equivoco, y subía el secretario de Derechos Humanos de la Nación y daba su discurso, y abajo lo esperaban compañeros de otros sectores que no coincidían absolutamente nada con eso. Arriba del escenario subía el que se animaba a enfrentarse a toda esa gente y se bancaba toda, cada uno se hace cargo de lo que dice. Uh-huh. Abajo del escenario los compañeros a veces teníamos que estar en el medio para evitar que estos roces se había. Pero sin embargo la memoria se mantenía y se sostenía y el acto se tenía que hacer y se le daba lugar a todo. Por eso incluso a veces hasta el acto al final somos menos, ¿no? Para cómo cuando nos tocan climas como este, pero se le garantiza a todos que se expresen. Yo creo que esa es la fórmula que ellos nos dejaron. Hacer las convocatorias abiertas, permitir que cada uno se exprese desde el espacio que lo considere, marchar todos juntos y después tener la posibilidad de expresar las reivindicaciones que tengan. Porque si no, decimos nosotros, ¿para qué venimos y para qué los convocamos si no los vamos a dejar expresarse? Entonces, es algo que nos quedó armado a nosotros. Nosotros continuamos y vamos a seguir permaneciendo en esa postura. Es una fórmula que sí nos quedó y nosotros respetamos esto porque lo consideramos como un camino marcado que nos dejaron las madres y las familiares que iniciaron esto. Entonces creo que ese es el éxito. Y que nosotros, si nos va bien en eso, si los compañeros y las compañeras nos siguen respetando y acuden a estas convocatorias de la mano de los compañeros detenidos y familiares que se acercan estos días para participar, es porque nosotros estamos respetando esa línea histórica que les permite a todos expresarse. Y nos respetamos todos. Uh-huh. Buenísimo, Negra. Te mandamos un abrazo a descansar, que será bien merecido el descanso. Y nos vemos pronto, como decías, en agosto nos cruzamos en San Fernando del Valle de Catamarca. Un abrazo. Un abrazo. Hemos charlado con Martina Montoya, ella, como te contaba, es integrante de CAPOMA, el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, que, bueno, tiene esta difícil tarea de llevar adelante, por supuesto, no solos, con los familiares, con las madres y los familiares de detenidos desaparecidos del departamento de Ledesma, con los expresos políticos de Libertador, la difícil tarea de juntar estos pedacitos de rompecabezas y volverlos marcha compleja, pero marcha del apagón, para seguir pidiendo justicia, aun cuando hay un juicio andando por estas causas, pero sin Blaquier y sin Lemos, ni más ni menos. Esto pasó acá. Otras voces, otras propuestas. Ya estamos comunicados con Gustavo Pirich, un amigo, un compañero, periodista también, él, combatiente de Malvinas. Estás, Gustavo, en una charla en la agencia Noticias Telan sobre Malvinas, medios y soberanía. Aquí estamos con Rosaura Barleta. Estás en esa charla allí en la agencia Noticias Telan con los trabajadores y con otros periodistas, Luis Braxton, Eduardo Esteban, Saúl Pérez, que es combatiente, y Mariano sí. Altieri. ¿De qué se trata la charla Medios y Soberanía? Mira, es un poco relacionar el tema Malvinas con todo lo que es la cuestión de los medios, fundamentalmente la actuación y la participación de Telan en todo ese proceso, pero un poco más amplio, también relacionar lo que es, digamos, la existencia de un Estado que hoy está intentando ser desguazado, con todo lo que significó, digamos, en esa época, y también trazar algunas analogías entre el proceso de desmalvinización y lo que hoy estamos llamando algo que es como un salto superior sobre la desmalvinización, que es, nosotros denominamos falklandización, es decir, no solo como la desmalvinización, hacernos olvidar de que existió un combate contra el imperialismo, sino que hoy este proceso que denominamos de falklandización es que quiere hacernos creer que además de eso, de que no existió una guerra, un conflicto, Inglaterra y los Kelpers son nuestros amigos, ¿no? Claro. Y que hay que construir una cultura alrededor de toda esa supuesta amistad, ¿no? O sea que nos parece que hay un salto cualitativo en cuanto al avance también en ese campo del macrismo. Y ustedes ven que, por ejemplo, hay una, vamos a decir, una connivencia muy explícita en los medios más hegemónicos en cuanto a callar el tema Malvinas, con todo lo que pasa alrededor, pesca, control de la navegación en esa zona y demás. Bueno, mira, Luis, prácticamente no se habla el tema, salvo un par de medios, el resto no habla de la existencia de la firma de convenio Forador y Duncan, que obliga a la Argentina a desarticular todo lo que había, por ejemplo, en materia administrativa, legal, o de todo tipo, para que no se estorbe, dice el convenio, dice, para evitar todo aquello que impida el normal desarrollo de la economía plena de las islas. Digamos, es una declaración de que el gobierno se arrodilló frente a Inglaterra y a los Kelpers, ¿no? Claro. Directamente. Sí, sí. Y volviendo un poco a lo que comentabas al inicio, en cuanto al papel que jugó la agencia Telan ahí en la guerra del 82, estábamos viendo justamente los otros días, a raíz del conflicto, que uno de tus compañeros contó, ¿no?, y se hizo mediático, que gracias a la participación en ese momento de la agencia Noticias Telan y del enviado que estaba allí, él había podido lograr que su familia supiera que él estaba vivo, ¿no? Bueno, el caso eres puntualmente es así, pero también de mucha otra gente que a través de las fotos que sacaron los fotógrafos y los cronistas de Telan cubriendo la guerra, digamos, incluso a veces incluso a costa de su propia vida, ¿no? Uh-huh. Porque no hay que olvidar que era un conflicto bélico, también pudo llegar de esa manera la información a mucha gente que de esa manera se enteró de que su familiar gozaba de buena salud todavía, ¿no? Claro. Que fueron realmente muy, muy útiles. Sí, sí, sí. Más allá de cómo, desde el punto de vista de lo que fue la dictadura, utilizó los medios oficiales para transmitir mentira de como lo que fue en su momento ATC, ¿no? Y demás, que transmitía como que estuviéramos ganando un primer tiempo 5-0 y después perdimos por goleada, ¿no? Exactamente, pero nosotros creemos que eso está más allá del trabajo de los cronistas. Claro, y del fotógrafo, diciendo ya una decisión política o editorial, ¿no? Seguro. Pero el trabajo de ellos fue realmente impecable. Y hoy nos decía una de las compañeras de Telan realmente acaban de desguazar y de hacer desaparecer todo lo que es el archivo histórico de Telan, fotos, crónicas y demás. Lo están preservando ellos, todo ese archivo. Que la conducción lo ha hecho desaparecer, digamos, como una forma también de querer hacer desaparecer la memoria y la historia. No te olvides que este gobierno dijo, en boca de uno de sus funcionarios, que donde vamos no necesitamos historia, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Sí, sucedió también con InfoJus en su momento, con la agencia de noticias del Ministerio de Justicia, que también han hecho desaparecer el archivo. Hola, hola. Hola, sí. No te escuché, perdón. No, no, decía que también sucedió eso con InfoJus, con la agencia de noticias del Ministerio de Justicia, que fue desmantelada, y no solo fue desmantelada, sino que se borró el registro de todo el trabajo que habían hecho los colegas ahí. Claro, sí, sí, sí, es una constante, seguro. Claro. Bueno, Gustavo, ¿estás en el medio de la charla o ya terminó? No, estoy en medio de la charla, salí un minuto para hablar con ustedes. Bueno, entonces no te molestamos más, seguí en la charla, después vamos seguramente a tener más noticias sobre cómo se fue dando esto, pero dale. Está muy bueno esta conjunción, ¿no?, entre los periodistas. Después, en otro momento, te voy a preguntar si justamente todavía hay algunos de esos camarógrafos, fotógrafos que estuvieron allí en Malvinas. Hoy ustedes tuvieron posibilidades, o en estos días tuvieron posibilidades de volver a encontrarse, ¿no? Y algunos fallecieron. Ajá. Ah, mira. Incluso un compañero Quintero que fue como soldado y después entró en Telan a trabajar, también falleció, y bueno. Pero lo importante, ¿sabes qué es, Luis? Que no solamente estamos con Telan, desde el Grupo por la Soberanía, GPS, sí, este armado político que estamos haciendo, estamos acompañando la lucha de todos los trabajadores, y pedimos el reintegro de cada uno de los trabajadores despedidos a su lugar de laburo, ¿no? Seguro. Esto es un principio que no queremos abandonar. Y también es muy interesante, y en algún momento lo podemos charlar, si no podemos contactar en otro momento, porque todo este tema del acuerdo firmado, el acuerdo Forador y Duncan, el que te mencionaba, también tiene un correlato muy importante para nosotros con la desaparición de Lara San Juan. Te iba a preguntar eso, pero bueno, dale. Porque está en el marco, para mí y para muchos de nosotros, hay que analizarlo, hay que analizar la desaparición del Ara San Juan en el marco de ese acuerdo, y ahí empieza a tener sentido todo lo que pasó. Bueno, lo vamos a charlar en otro momento más extenso. Dale, Luis, un gran abrazo para ustedes, un beso para ahí. Gracias, chau, te dejamos la charla, saludos a las compañeras y los compañeros ahí de Telam, chau. Esto pasó acá. La Retaguardia. Queríamos charlar el día de hoy, tener la voz de Agustín Santillán, el referente huichí de Ingeniero Juárez, que estuvo preso tanto tiempo el año pasado, porque queríamos saber cómo están viviendo las comunidades un tiempo después de lo que fue el acuerdo entre lo que era el acampe Copihue, el acampe de todas las naciones originarias de Formosa en Buenos Aires, con Macri candidato presidencial a una semana de ganar la presidencial. Si no te acordás de aquello, empecemos por ahí, mirá. Con Félix y con toda su gente, tuvo Israel también comentándonos los problemas que están viviendo, la demanda por oportunidades de crecer, de desarrollarse. La verdad que hay que entender el reclamo de dignidad, el reclamo de oportunidades que tienen los pueblos indígenas, y ellos dicen, quieren que realmente nos pongamos a crecer, y yo les dije que yo aspiro a una Argentina unida, seamos parte de ese crecimiento, y donde espero que su pueblo tenga las oportunidades, y me he comprometido, en caso de ser electo, a recibirlos en la Casa Rosada, como para empezar en una mesa de diálogo, el trabajo conjunto. Hay mucho por hacer. Yo creo realmente que dialogando, sentándonos alrededor de una mesa, respetando la historia, tenemos que encontrar caminos comunes de crecimiento. ¿Cómo se ha materializado ese compromiso, Macri? Me un acta acá, que dice eso, en esas palabras, y él me entró un acta en el mismo sentido, en el cual estamos comprometidos a sentarnos a dialogar y a encontrar vías de crecimiento y desarrollo de oportunidades para su gente. Un amor, ¿no? Un amor. Hay muchas cosas por hacer, dice. Nos vamos ahora así a escuchar una opinión, pasado el tiempo, una opinión que nos acaba de mandar hace apenas minutos, Agustín Santillán, el principal referente de la comunidad wichí, el ingeniero Juárez Formosa. Bueno, muy buenas noches. Le agradezco por darme el espacio, Fernando, así yo pueda comentar y así comentar lo que está sucediendo después de la campe, todo eso. Ese año ya pasó mucho tiempo y yo, como referente de acá de esta comunidad, wichí, de acá de esta zona, nosotros sentimos que, yo por mi parte, hasta ahora la gente sigue esperando el resultado, sí, porque cuando nosotros hicimos la nota cuando estamos en la campa, muchos hermanos de distintas comunidades, ellos han firmado, estaban de acuerdo con el tema del pedido, con el tema de territoriales, el tema de vivienda, salud, agua potable y educación. Eso es lo que estaba en el petitorio, y hasta en este momento nosotros sentimos que otra vez el presidente nos falló, nos mintió. Yo a mí me siento, digamos, que a nosotros nos fallaron. No sé, yo por mi parte de la comunidad wichí me siento que todo eso lo que firmó Macri era como un tipo para usar uso político, ¿no? Pero nosotros de acá, esta zona, yo después de la campa recibí muchas denuncias, mucha persecución, porque yo era el único cara visible de esta zona. Yo siempre denunciaba, hablaba pidiendo por una mejor de nuestras comunidades, de nuestra zona, y yo a veces pienso, sufrimos en el acampe y no sé, que muchos días estuvimos ahí con mi familia y con algunos hermanos, y estábamos ahí todo el día cuando estaba Cristina Kirchner, y pedíamos que el gobierno nacional solucione nuestro pedido, porque es muy lamentable lo que pasa con nosotros. Todo sigue como igual nomás. Hay muchos hermanos que me preguntan si cambiaron, si pudimos cambiar un poco después de lo que pasó el otro presidente, pero no, todo sigue igual nomás. Seguimos teniendo el problema, el acceso a la salud, a la educación, al trabajo y a la vivienda y territorio, todo. Porque en estos momentos, en este año, que ahora que se viene el tema de elección, seguro ellos van a venir de vuelta, los candidatos, prometiendo todas esas cosas, pero hay veces uno se siente, digamos, sin fuerza de seguir, pero al ver muchos hermanos que están sufriendo en sus casas al no tener nada, yo en esta zona hay muchos hermanos que me preguntan qué pasó con el presidente, por qué no cumplió con su compromiso. Y nosotros tuvimos esperanza porque ahí estaba un formoseño cuando estaba en agroindustria, este Ricardo Burgel. Yo pensaba que él iba a ayudar, porque él vino, hasta vino acá a Juárez a comprometerse a solucionar el tema del agua. Se comprometió y demandó unos equipos de perforación, todas esas cosas, hasta que salió él. Y ahí perdimos también otra esperanza, que él iba, él se comprometió. Pero de la canta nosotros, yo estuve ahí, tuve muchas luchas en esos años, y para mí esa firma, como yo publiqué, es como firmar con la mano y borrar con el codo. El presidente se tiene que ayudar a esta zona, no mandar a alguno de sus funcionarios, él tiene que venir, ver la realidad. Ver lo que está sucediendo en esta zona. Nosotros estamos sufriendo la sequía y el tema de hay muchas comunidades que todavía no tienen luz eléctrica, no tienen, digamos, tema de educación. Hay chicos de 12 años, 13 años, voy a leer un papel para que lea, ellos no saben leer, y el sistema educativo es muy, digamos, no se enseña como tiene que ser. Y el tema de las viviendas y el tema de los territorios, hay muchos hermanos que se sienten muy indefensos. Hay mucha persecución política, o sea que zona militarizada, hay muchos policías, vos no te quejes porque si no te van a meter preso. Pero hay muchos hermanos que mueren, hay muchos niños, y o sea que hay muchos que esperan que yo publique. Pero yo, hay veces, porque nosotros vivimos en una zona que no tiene internet, por ahí hay veces, muchos saben escribir por el miedo que tienen ellos, que le pueden perseguir, le pueden amenazar a su familia, algunos que tienen trabajo. Por eso yo, hace mucho que no hablo con algún medio, y no saben la realidad que estamos pasando. Te agradezco, Fernando, por darme un espacio, así yo puedo comentar. Hay que seguir luchando, no queda otro. Este presidente, Mauricio Macri, nos falló bien como pueblo originario huichí. Hay muchos hermanos ahora que están acampando ahí frente al Congreso, con frío, dejando sus casas. Así pasamos nosotros en el acampo. Yo dejé mi familia, mis hijos estudiando, y igual yo quería el bien para la comunidad y para ellos. Mi deseo era de que mi hijo salga y él sea un buen profesional que pueda estudiar. Ahora veo a mi hijo changueando ahí, limpiando piso, veredas, para no poder estar en la casa, porque él quiere estudiar. 18 años y ya tiene seguro todo, quiere seguir la carrera, pero nosotros no podemos, por tema económico, nosotros no podemos estudiar. El chico, y él, de ese caso hay muchos chicos que ganan terminan su estudio, ¿a dónde se van? A cosechar en Salta. Y ahí el chico ya, o sea que de vicio estudió. Hay muchos hermanos, familias que quieren hacer que su hijo progresen, pero es muy difícil. Nosotros como padres en esta zona, más que nosotros, no tenemos muchos recursos para poder hacer estudiar a nuestros hijos, para que ellos puedan ser profesionales. Y por eso nosotros, yo no tenía esperanza de este presidente, pero por esta altura del mes, del año, yo creo que le queda un año y otros poquitos meses para que haya otro presidente y que él cumpla, que él firmó. Hay muchos hermanos que estuvieron, Ernestina Moreno, Héctor Moreno, todos ellos estuvieron de acá de Juárez, todos ellos con su familia, que su hija murió, digamos, porque tenía problemas de salud, murió allá en la casa. Pero bueno, vamos a seguir luchando y te agradezco por este espacio, Fernando. Y le animo a los hermanos que hay que seguir luchando, no queda otro. Esa es mi palabra y un abrazo a todos. Bueno, escuchábamos este largo audio, pero necesario, porque hacía mucho que no escuchábamos su voz, de Agustín Santillán. Recordábamos con Euge, mientras lo oíamos, que cuando nosotros viajábamos a Formosa, para nosotros fue muy impactante ver a muchos integrantes de las comunidades huichí de Ingeniero Juárez tener esperanzas en el presidente Macri, ¿no? O sea, uh-huh, de sinceras esperanzas en el presidente Macri. Bueno, lo escuchaste recién a Santillán decir que se sienten que les han mentido. Por lo menos él siente esto, ¿no? Félix Díaz sigue siendo, ya a esta altura, inexplicablemente, el presidente del Consejo Consultivo Participativo Indígena. Esto pasó acá. Tengo una idea. La cultura popular tiene amigos a montones, pero en ella se colean los zorros y camaleones. Internacional, con el escritor y periodista venezolano Modesto Emilio Guerrero. Pero en ella se colean los zorros y camaleones. Modesto, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Nico Rosales te habla de este lado y me acompaña Graciela Carballo. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, bien. Algunos analistas políticos ubican a la última elección de México como aquella que podría quedar en la historia. ¿Por qué? ¿En cuál historia? ¿La historia de América Latina? En la historia mexicana, que quiero decir. En la historia mexicana. Uh-huh. Bueno, porque si los interpreto, solo si los interpreto, porque recupera o ata un hilo histórico que se rompió en 1910, o 1917 en realidad, claro, en México, con lo que fue la Revolución Mexicana y lo que representó. Claro. En ese complicado o complejo sentido puede interpretarse. Todo lo demás no tiene relación ni vinculación, no hay forma de conectar lo que fue la Revolución Mexicana, su herencia, su legado, con lo que es ahora la elección de López Obrador y lo que promete, lo que abre. En ese sentido, hay una contradicción. Sí hay un hilo de continuidad, porque López Obrador simboliza, más que por el programa, por el discurso, y más que por el programa y el discurso, por lo que la gente deposita en él como esperanza, uh-huh, la gente pobre de México, la misma expectativa que tuvieron los pobres durante la Revolución Mexicana hasta 1917. Claro. Pero es muy difícil conectar. ¿Por qué? Porque aquella fue una revolución y, claro, esta no es una revolución, es lo opuesto. Esta es la votación, uh-huh, de un candidato de izquierda nacionalista, lo más parecido a un peronista de acá, que puede ser, solo puede ser, muy en potencial, muy condicionado, ser el motivo para despertar un movimiento de masas que reivindique derechos sociales, económicos, políticos, nacionales, uh-huh, frente a Estados Unidos sobre todo, que ahí sí conectaría con lo que quedó cortado con la Revolución Mexicana y sobre todo, más que con la Revolución Mexicana, con Lázaro Cárdenas en los años 30. Uh-huh. En esa medida, pero eso está por verse. Pero López Obrador, al mismo tiempo, tiene un programa muy procapitalista, muy prooligárquico y ya tiene relaciones de pacto con un sector de la banca y un sector del comercio internacional. Entonces es muy difícil prever qué puede ser. Lo que pueda ser en el sentido bueno, positivo o progresista será a pesar de él. En el caso de que quiera avanzar en este sentido, ¿lo va a dejar el imperio? Esa es la otra, digamos, la otra condición que nos hace ser cautelosos o recelosos, ¿no? Está bien, pero esa precondición no depende de ti, porque esa es una decisión, una voluntad y una predestinación del imperio, como es una predestinación de todos los grandes capitalistas que antes de que ganara, cuando ya se sabía que podía ganar, anunciaron que se iban de México. La pregunta es hasta dónde se va a atrever a llegar López Obrador, porque el enemigo ya le avisó que lo va a combatir. Claro. Carlos Slim, el hombre más rico del mundo en América Latina, el gran jefe de las multinacionales de allá, ese hombre y Estados Unidos ya le avisaron que no lo van a dejar gobernar como él quiere para los pobres. Eso ya se lo avisaron. Eso se lo avisaron a Chávez en el año 99, en 2001 y 2000, y en el 2002 con un golpe de Estado. Eso se lo avisaron a Rafael Correa con el intento de golpe que hubo. Eso se lo avisaron a Evo Morales con los intentos que hubo de desestabilizarlo. Eso se lo avisaron a Lula varias veces, y también se lo avisaron acá con la huelga rural, la huelga de la sociedad rural. Entonces siempre el enemigo te avisa, porque estos son tipos de gobiernos que, como decía ese peronista inteligente John William Cook, son el hecho maldito del país burgués. López Obrador, Chávez y los que nombré son los hechos malditos, los furúnculos del país burgués. No son antiburgueses, son el hecho maldito de ese sistema y país y economía burguesa. En esa medida entran en una contradicción que ellos deben resolver, no Estados Unidos. Estados Unidos siempre te va a atacar si eres un gobierno que apuesta por los pobres, o apuesta por los trabajadores, o apuesta por la independencia y la soberanía. Te pongo el ejemplo opuesto a todo lo demás, que es lo que uno dice: ojalá y López Obrador tome ese camino y no el camino opuesto. Chávez comenzó con un gobierno en el año 2000-2001 fiscalista, lo mismo que Macri, o sea, cómo equilibrar las cuentas públicas y garantizar un país, una economía sin déficit fiscal. Así comenzó Chávez. Cuando lo comenzaron a golpear los que dijeron que lo iban a golpear, primero lo tentaron para ver si lo compraban. Como no se dejó comprar, empezaron a atacarlo. Y luego vino el golpe. Chávez tenía dos opciones durante el golpe, o en ese tránsito hasta el golpe: capitular, acomodarse. Capitular no significa traicionar, es acomodarse a la presión del enemigo, o enfrentarse a la presión del enemigo. Hugo Chávez optó por la segunda, se enfrentó. Ese es el elemento. En el caso argentino fue lo opuesto, en el caso brasileño lo opuesto, y en el de Rafael Correa lo opuesto también. Con Evo Morales es una historia distinta. Cuando López Obrador empieza a sentir esas presiones y le empiecen a exigir del lado enemigo, él va a tener que decidir si el discurso que dijo en el Zócalo es el camino, o ese solo quedará como un discurso retórico y el camino que toma es otro. En la región hay dos hechos en realidad que nos tienen un poco preocupados o atentos. Uno es el pedido de detención por parte del fiscal Paul Pérez para Rafael Correa, sí, por la instigación al secuestro del legislador Balda en el año 2012. Sí. Y bueno, otro es el caso de la libertad, que al final no fue, de claro, Lula da Silva en Brasil. ¿Cómo ves estos dos hechos en el contexto político de América Latina en este momento? Que Estados Unidos tiene serios temores, y la OEA y el Grupo de Lima, que son, uh-huh, los que coordinan el sistema de dominación latinoamericano con la OEA, ya que la OEA no sirve para mucho, crearon el Grupo de Lima. Tienen serios temores de que se agriete el sistema de dominación que han impuesto tras las derrotas de gobiernos progresistas y el retroceso del movimiento social, los movimientos sociales en América Latina, y que los que fueron derrotados vuelvan al poder mediante el voto, conduzcan a un nuevo López Obrador en el cuerpo de Lula, en el cuerpo de, en Argentina será otro peronista, como en Ecuador será el enviado de Correa o el propio Correa, que puede repetir el ciclo abierto por Venezuela hace 20 años, no cerrará hasta ese hecho. Ese hecho no ha sucedido, y cada vez está más difícil que suceda, porque en Venezuela el chavismo se refortaleció y comenzó muy lentamente a solucionar el grave colapso económico, comercial y de consumo que hay. Ellos tienen serio temor de que eso pueda ocurrir, y antes de que eso ocurra van a hacer todo lo posible para impedirlo. ¿Cómo lo pueden impedir? Metiendo preso a Correa, que es muy probable, impidiendo que un juez, que se aplique la orden de un juez en el caso de Lula, y, o invadiendo Venezuela, que es la última alternativa o recurso que tienen. No tienen otro por ahora. Bueno, el ciclo populista está empujando, está brotando de las entrañas de América Latina, porque como todavía no se forman opciones radicales de tipo revolucionaria, de armadas o no, políticas o no, electorales o no, no se forman, entonces la gente acude de cualquier solución que le permita vivir un poco mejor. Bueno, perfecto, clarísimo como siempre. Agradecemos muchísimo tu participación. Te mandamos un abrazo grande, Modesto. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Estuvimos en comunicación telefónica con Modesto Guerrero, quien desarrolló su columna internacional. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Thank you.